Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. Hoy te voy a hablar de esquiar fuera de pista. Vale, esto para mí es una locura. Yo, que no soy profesional y realmente voy a una estación de esquí a disfrutar, lo que no voy a es a irme fuera de pista. Porque lo que te puede pasar es que te puedes lesionar. Por ejemplo, tú cuando ves en los vídeos, que son chulísimos, gente bajando entre árboles y tal, esto es una locura, o sea, es un riesgo inútil, porque tú puedes con el esquí pillar una rama, se te queda atascado ahí, ¿y qué pasa? Pues que te rompes una pierna, una rodilla, porque las ramas están por debajo de los bosques, y tú cuando esquías por un bosque o por un sitio que no está acondicionado, que no es una pista, pues puedes lesionarte, puedes darte contra un árbol, puedes darte con una piedra o si te caes. Sin embargo, en las pistas de esquí están preparadas ya, están allanadas, tienen por encima como una capa de hierba seca para que no crezcan otras ramas y que después no haya el peligro de que te quede un esquí ahí atrapado. Son anchas, están preparadas con quitamiedos en los lados para que no te caigas para un lado. En fin, que si esquiar es peligroso, fuera de pista es mucho más peligroso. Entonces, mientras que yo, ni siendo una esquiadora experta, esquiaría fuera de pista, porque me parece un riesgo inútil. Si realmente eres un esquiador experto y crees que te compensa, pues hazlo. Ahora, si eres principiante, ya es que ni se te ocurra. Otra de las cosas que quiero prevenir es lo de bajar con los plásticos por las montañitas que están ahí al lado de las pistas, antes de subir a las pistas de esquí. Los niños que utilizan plásticos para tirarse por las cuestas. Cómprate un trineo, si es que cuestan 5 euros en Decathlon, una pala de estas de plásticos. Porque con una bolsa de plástico lo que puedes coger es una piedra cuando bajas por esa cuesta y hacerte muchísimo daño. Entonces, no a las bolsas de plástico para tirarte por una cuesta con nieve. De verdad, un trineo, una pala de 5 euros en Decathlon te soluciona un problema de salud, pues, que puede ser bastante incómodo. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.